ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! El chapulín colorado, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. Contaban con mi astucia, el chapulín colorado. ¡Chacre! ¡Chacre! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón. Culmino a todo villano con mi chipote chillón. Contaban con mi astucia, el chapulín colorado. ¡Chacre! ¡Chacre! Calma, calma, que no panda el cúnico. ¡Chacre! ¡Chacre! Todos mis movimientos están fríamente calculados. Tarzanes y calimanes le rinden admiración. Batmanes y el malhechor desalmado no contaban con mi astucia, el chapulín colorado. ¡Chacre! ¡Chacre! Lo sospeché desde un principio. El chapulín colorado. ¡Chacre! ¡Chacre! Se aprovechan de mi nobleza.